Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La segunda edición de la Expo Música se realizará del 17 al 19 de julio próximo a partir de las 11 horas en el Centro de Exposiciones Quito. Habrá 50 pabellones en los que participarán entidades e instituciones públicas y privadas. Además, se dictarán charlas y talleres de formación e información sobre creación musical y uso de las nuevas tecnologías, y se realizarán presentaciones de música en vivo. El público podrá ver y adquirir instrumentos, equipos y tecnología para la producción y creación musical. Internacionales. Guatemala. El Festival Internacional de Cine Ícaro se realizará del 20 al 28 de noviembre próximo en Ciudad de Guatemala. El pasado 5 de julio se cerró la convocatoria del festival con la participación de más de 35 países y la inscripción de más de 800 obras, por lo que los organizadores se encuentran en el proceso de selección para saber cuáles serán las 200 cintas que competirán en las categorías de ficción, documental, experimental, largo y cortometraje, tanto en la categoría centroamericana como nacional. El jurado calificador estará integrado por cineastas de reconocido prestigio internacional de países como México, Chile, España, Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Argentina, República Dominicana, Colombia, Cuba, entre otros. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.